Bienvenidos a Game Edge FM, el espacio de videojuegos pionero en la rayojera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo S. Muy buenas tardes a todos. Estamos en otra edición más de Game Elch aquí en el 107.5 de la Radio Jove Elch. Ese programa de la hora de la siesta, ese programa que te puede dar morriña o que te despierta abruptamente. Ese programa que no sería posible sin este gran equipo formado por, en los mandos, un hombre que seguro que en el recreo se comía el bollo y le metía la tableta de chocolate aparte. Se desmarcaba del resto. Señor Villa. Madre mía, Keiko. Presentación especial, palabras mayores. Palabras mayores. Sí, sí, no sí. Hay ningún bollicao que un bimbocao. No, no, no, mismo no. Para nada. Eso es espectacular. Ya a mi mano izquierda, a mi brazo izquierdo, a mi izquierda, la siniestra, tengo ese hombre que cuando estaba el Spectrum, él ya estaba. Cuando nacimos nosotros, él ya estaba. Sí, y hoy, ya estaba. Y hoy que tenemos el programa. Estaban los romanos, también estaba. Señor. Rafa Ortiz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Keiko? ¿Cómo estás, Villa? Bueno, a ti ya no sé cómo llamarte ya. Si Rafa, Rafeta, Rufus, como... Tú, como tú quieras, hombre. Yo... Rufus. Hombre, Rufus está bien. ¿Podría, Rufus? Podríamos rebautizarnos, bueno, como Rufus. En nomine patri, más... Spirit. Ah, no, eso no. En nomine patri. Me dais una hostia de las de comer, ¿eh? Sí, hombre, a mano abierta. Sí, te puedes comer una hostia. También. Bueno, y como siempre aquí vuestra Mónica Naranjo particular, señor Antonio Serrano, alias Keiko. Que si estuvieras también... ¿Por qué soy Mónica Naranjo? Porque aunque se me haya roto la Play, sobreviviré. Así que, señor Villa, dime cositas. ¿Cómo pueden contactar con nosotros? Pues como siempre, chato, está el blog, Twitter, Facebook y el mail, que es gamelchfm@gmail.com. Y luego también estamos presentes en iBooks, iTunes, Oyesto, No Solo Gamer e InfoExpress.es. Y se queda tan a gusto. Muy bien. Más que un arbusto. Creo que tenemos más cositas antes de empezar ya con el sumario y tal. Teníamos por ahí el tema del Facebook. ¿Cómo sí, pues nada, decir que la encuesta de abril ya ha dado sus frutos. El vencedor, si no recuerdo mal, fue Dead Island Riptide, seguido por Age of Empires, y luego los últimos dos que tenían un voto cada uno, no recuerdo muy bien cuáles eran. Uh-huh. Y que ya está online la de mayo con ese Resident Evil que apunta maneras, entre muchos otros. El Revelation, ¿no? Cierto. Y teníamos por ahí también el concursito de... Sí, pero eso te lo dejo a ti. Lo dejas a mí, ¿no? Pues nada, tenemos el concurso del Rum Bacalao, en el cual, en el último programa que hicimos en el de Xbox... Cierto. O sea, hace tres programas, si no me equivoco. Se nos colaron por ahí tres canciones de fondo, de una época dorada de la música española. Y hemos propuesto que el internauta o oyente, barra lo que sea, que acierte el título de las tres canciones con sus artistas, el primero que nos conteste bien al Facebook, está la pregunta, le regalamos una entrada gratis para el Elche Juega de este año, que no es moco de pavo. Con acceso. Ey, muy bien. Con acceso a... Yo no puedo participar, Cawin. No, nosotros nos toca. Tú estás vetado. No, por eso digo, vosotros que podéis ir y participar. Es decir, que las respuestas las pueden hacer en el Facebook, en la página, hay un foro, entran ahí y está el post, sorteos y concursos, y ahí dentro lo pueden poner. Pero, muy importante, el primero que acepte correctamente, ¿eh? Porque si ahora vienen todos, claro, claro. Copia pega, va a ser que no. Así que nada, vamos, si el señor Villa quiere, nos vamos con el sumario de hoy. El menú de inicio. Vamos. True love making, this is true love making. hoy vamos a tener un programita bastante rico, sobre todo porque vamos a tener mucha noticia de actualidad. Y después nos vamos a centrar en un temita como es la Retron 5, que es esa consola retro, como dice su nombre, que después de haber presentado la Xbox y la PS4 con los honores que se merecen, nos hemos olvidado de una máquina que aparece ya este veranito, este mes o el que viene ya estará por aquí. Y hay que tratarla y desmenuzarla, igual que hemos hecho con las consolas de nueva generación. Así que lo dejamos aquí un poquito, segundo musicales y nada, hoy estrenamos también cabecera para las noticias, así que nada, cuando el DJ quiera, comenzamos. Bueno, pues esto ya parece otra cosa. Cabecera a lo Matías Prats, ahí con el Metal Gear. Y encima estamos aquí hoy estrenando, parece mentira, estrenando cascos y todo, ¿eh? Esto, estamos que no salimos. Esto ya parece otra cosa, Villa. Esto ya es nivel, sí, ¿eh? Sí, yo sí. Lo tengo que decir, pero esto ya estoy a nivel. Micro, casco nuevo. Joder, esto es la vida. Pues sí, ahora sí que ya yo me callo y le cedo la palabra a mis compañeros. Porque hay... Hoy van a ser Matías Prats y Susana Griso. Ya os repartís vosotros los roles, pero... Me pido Susana, siempre me gustó tener tetas. Pues nada. Pero que empiece Rafa. Muy bien. Pues nada, pues empezamos con el pequeño bloque de noticias, con las últimas novedades acerca del mundo de los videojuegos que a todos nos gusta. Pues mira, tenemos las primeras noticias más importantes para destacar. Sería el remake de Fable, que bueno, Microsoft ha anunciado hace un par de días, ha publicado en la web el primer teaser trailer, que es un muy cortito, de un minuto, y bueno, ya está anunciado para final de año, aparecerá para Xbox 360, y lo que hace será una apuesta al día como hizo en su momento con Halo Anniversary. Pues en este caso van a poner los gráficos a la última y van a también remasterizar el sonido, etcétera, etcétera. Entonces los fans de Fable van a tener la oportunidad de rejugarlo, pero con una calidad altísima. La verdad es que las primeras imágenes que hemos podido ver a través de la web, que comparan la evolución de los gráficos, teniendo en cuenta que el juego es de hace 10 años, la verdad es que el salto es bastante importante, y digamos que ya la Xbox 360 pues estaría aprovechada prácticamente al límite con este título. Bueno, más noticias importantes sería, por ejemplo, el anuncio de Last Guardian. Bueno, esto más bien es un poco un rumor, pero es un rumor bastante fundado, puesto que hablamos de la Asociación de Software de Entretenimiento de los Estados Unidos, de la ESA, que afirmó en un comunicado que Last Guardian podría reaparecer en este E3 de Los Ángeles. Sin duda sería uno de los lanzamientos más esperados por los usuarios de PlayStation 3, y si acaso, si ocurriera de esta manera, lo que haría sería desmentir todos esos rumores que hablaban de que The Last Guardian al final acabaría apareciendo para la PlayStation 4. Entonces sería pues una noticia genial si aquellos que jugaron los famosos y bueno, imperecederos juegos de Fumito Ueda y Koi Shadow of the Colossus, y por fin se confirma esta noticia, sería, vamos, claro. Yo creo que sería uno de los bombazos. Un tridente del E3, ahí, sin duda. De Play 3, muy vasto. Es que, joder, llevamos ya con este juego bastante tiempo, tiene bastante historia. Es uno de los desarrollos más largos y más tortuosos de la historia del videojuego. Uh-huh. Y como eso sabemos que muchas veces no acaba bien, esperemos que esta vez se rompa la norma y por fin podamos disfrutar de un juegazo como lo fueron en el pasado Ico y Shadow of the Colossus, del mismo equipo. Y que luego nos vendan un pack como Metal Gear Legacy con todo. Pues no lo sé, pero vamos, lo que sí que estaría muy bien seguro es que el juego al final acabara apareciendo para PlayStation 3, porque muchos, entre ellos un servidor, se compró la Play 3. Uno de los motivos fue que iba a aparecer de Last Guardian. Entonces para mí sería, vamos, una satisfacción, y no me mosquearía tanto con Sony como por este motivo estoy un poquito mosqueado a estas alturas de generación. Bueno, más noticias sería, por ejemplo, el Fantasía de Harmonix, el próximo juego de los creadores de Rock Band y de los creadores de los Dance Central también, de Xbox 360, nos van a ofrecer un juego que, bueno, hay un teaser que lo que hace la web, que lo que hace es mostrar un poco la mecánica, cómo va a ser, pero bueno, evidentemente es un anuncio que no muestra la jugabilidad real. El juego se va a llamar Fantasía de Harmonix y va a ser así por lo siguiente, porque el juego va a estar inspirado en la película Fantasía de Disney, pero no en las, no va a utilizar esas melodías, va a utilizar melodías actuales. Nos explicamos. Sería más o menos utilizar el movimiento corporal para controlar la música, para controlar melodías y para crear ritmos nuevos en la pantalla utilizando el Kinect 2.0, pero con músicas actuales. Por ejemplo, estaría Bruno Mars y otros artistas actuales, que también podremos, bueno, entre bailar, cantar, supongo, y también un poco manejar la música con, o influir en la música con los gestos. Si no sale Camilo VI, no sé yo. Más rumores, Villa. Sexto de España y quinto de Alemania, ¿no? Claramente. Un rumor muy importante, que ese es tuyo. ¿Cuál? De Platinum Games con su próximo juego. ¿Qué sería? De Bayonetta 2 hablamos, ¿no? Exactamente. Pues nada, eso dicen que en el Nintendo Direct puede ser que se presente Bayonetta 2, exclusivo en un principio de Wii U. Uh-huh. Decimos en un principio porque ya sabemos cómo va esto de las exclusividades. Exactamente. Luego, esperemos que por lo menos asome sus tacones pistoleros nuestra querida bruja. Que asome la patita un poquito. Sí, sea. Sí. Que pegue dos o tres tiros. Que eso sería muy, muy buena señal. Sobre todo para un compañero nuestro. Ajá. Bueno, pues yo creo señor que ya Valencia. De noticias sí que más que nada, bueno, sí. ¿Alguna cosita más? Sí, decir que Pro PES 2014 no saldrá en la nueva generación. Vaya, ha sido confirmado ya. A lo mejor es un poco raro, pero tengo que decir que he visto lo lógico sería es que saliera también en la siguiente generación, ya que si las consolas salen este año, pero bueno, se van a quedar. Igual te voy a decir una cosa, igual no lo hacen mal. Ya pasó esto en Play 2, que conforme salió la consola, no hubo Pro como tal. Pro salió en la Navidad de 2001, más o menos, y claro, dejaron un margen, publicaron un Is, que era la otra saga, la otra vertiente que tiene Konami. La paralela que tenía. Claro, para un poco, digamos, acallar un poco a los fans, para tenerlos contentos. Pero luego ya el simulador se lo curraron un añito más para que madurarlo más. Entonces, sí, la misma estrategia utilizaron en PlayStation 3. Lo único que tuvieron un pequeño desliz, porque claro, no salió como esperaba la primera versión. Pero bueno, esperemos que esta vez hayan aprendido la lección, ¿no? Es que a ver, tenemos el Fox Engine de Metal Gear. Y bueno, en principio, las imágenes que se han visto gráficamente es que ya el juego ha sido bueno. En esta generación el juego gráficamente no nos podemos quejar. Lo que importa, y el teaser que han mostrado tampoco nos revela mucho, claro, es el tema del movimiento y la jugabilidad. En ese caso, creo que FIFA ha mostrado un poquito ya de lo que va a ser para la nueva generación, las animaciones y demás. Más de uno ha flipado, pero claro, tampoco sabemos del todo cómo. Sí, eso está por ver. La batalla eterna entre FIFA y Pro, pues seguirá la próxima generación. Claro. Y esperemos, bueno, los que más beneficiados de todo esto seremos siempre los jugadores, que nosotros somos los que vamos a disfrutar de los juegos. Yo esto lo veo un poquito, pues que va a parecer un poco como como una transición muy rápida, ¿no? Como una continuidad muy rápida en las sagas, porque ya de repente sale una consola nueva ya que tenga ya un bombazo de esto. Sí, pero bueno, hasta que no llevan años, normalmente el primer año suele ser un poco, se aprecia un poco la evolución y el salto cualitativo se verán en un par de años, claro, como siempre. Sí, FIFA siempre deja 2 años, o sea que ganan un poco como un juego de tránsito, quizá, y luego sacarán algún pelotazo un poquito más potente. Imaginamos. Muy bien. Bueno, una noticia, bueno, más que noticia, es el tema del multijugador de Last of Us, que bueno, ya el juego ha sido calificado en todas las revistas. En todas las revistas digitales. Y ninguna baja de 9. Y vamos, la media, podemos estar contentos los usuarios de PlayStation 3, porque tenemos ante nosotros, a punto de salir, un juego, uno de los mejores de esta generación, si no el mejor. Lo que pasa es que, claro, dentro de cada género podemos encontrar nuestros favoritos. Y nada, ha sido 96 sobre 100 de media, ¿no? 96 sobre 100 de media en Metacritic. Sobre 100. Entre 100 críticas ha sacado una media de 96. Y vamos, en la prensa española no ha bajado de 9,7. 9,7, 9,8, 9,7, 9,8. ¿Cómo se pone Rafa, Sí, sí. Yo tengo las expectativas por las nubes. Estaba veando. Madre mía, estoy deseando que salga para hincarle el diente. Pero bueno, habrá que esperar unos días más. El juego se pone a la venta la semana que viene, oficialmente el día 14. Pues nada, ya a correr a las tiendas los que puedan y los que no, pues alquiler o lo que sea. O a, préstamo o, de colega o cualquier cosa. O se roba y ya está. Bueno, no incitemos aquí a la al delito. Pero bueno, que no te vean. Entre comillas. Bastante robo, entre comillas. Bastante robo nos hacen ya con los precios. O sea que... Y bueno, hasta aquí las noticias. Bueno, también recordaros a todos los oyentes que hoy a las 6 de la tarde tendrá lugar la conferencia de Konami. De Konami, cierto. Vale, que promete ser súper interesante y en la que se va a mostrar el tráiler de Metal Gear Solid 5. Un tráiler en el que se va a hacer hincapié sobre todo en el tema de la jugabilidad, uh-huh, y en algunos aspectos que, según ha dicho Kojima, no va a hacer el típico anuncio de explosiones. Sí, que y decía de... que asegura que es para esta generación. Sí, sí, sí. O sea, que lo que va a hacer es... Claro, eso también está por ver. Claro, yo no sé si asegura para esta generación, entonces yo no me haría tantas ilusiones. Yo voy a fiarme, mira, porque yo estoy un poco desengañado con la saga, pero voy a fiarme de lo que hizo con Metal Gear Solid 3, que apareció así de una manera un poco repentina y muchos pensaron, va, súbito, y se convirtió en una joya. Sí, a mí, ya te digo, a mí hoy es yo diría que mi favorito. Uh-huh. Yo diría que mi favorito. Me cuesta un poco tal, pero porque el primero, el de PlayStation 1, es muy, muy bueno, pero... Pero vamos, el 3 es genial. Es una genialidad. Podríamos ver qué bueno, pues nada, para eso, para todos los oyentes que estén ahí al tanto. Y bueno, el E3 lo tenemos al lado, que yo no sé si tenéis favoritos para el E3, pero yo tengo ya los míos. No sé si vosotros tenéis juegos favoritos, los más esperados para vosotros, ¿cuáles son? Lo dejamos para el final, eso. Como quiera, sí, sin mejor problema. Entramos en materia. Vamos ahí al Retron 5. Vamos a entrar de lleno con el tema central del programa de hoy, que es el lanzamiento de la consola Retron 5. Esa consola que para muchos va a ser una salvación, ya que entre luces rojas y problemas que ha tenido esta generación, hay mucha gente que no se fía de comprarse una consola nueva de nueva generación el primer año de su salida. Y bueno, también hay que tener en cuenta al amante del sector retro, ¿no? Que siempre puede comprarse una consola de apoyo. ¿Y qué mejor consola que esta? Una consola que ya tiene algunas entregas anteriores, pero que no mucha gente conoce, y que tenía que anunciarse otro tipo de consola por la compañía Hyperkin, pero nace como Retron 5 finalmente, con una explicación muy clara, que es la cantidad de sistemas que va a condensar esta consola. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que con la Retron 5... tenemos la ventaja de que podremos jugar a juegos de NES. Cinco sistemas, ¿no? De ahí más Retron o menos. 5 pueden ser. Más o menos, porque si analizamos ciertos detalles son más, porque tenemos Nintendo NES, Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy Advance, creo que también está Master System. Y Game Boy. Y claro, y porque Advance podemos meter Game Boy también, clásica. Sí, la Game Boy y Game Boy Color. Con lo cual, el que quiera verlo como otro, claro, otros sistemas más numerados, lo puede ver. Así que, lo primero, antes de entrar con los datos técnicos, ¿qué os sugiere esta consola a vosotros dos? Simplemente con esta pequeña explicación. Pues una gran alternativa a lo actual. ¿Sí? Sí. ¿Veis que puede tener una salida de que la gente reaproveche sus cartuchos y sus cierto, juegos yo, antiguos? Yo, desgraciadamente, cartuchos de mi Master System, porque no he tenido ninguna otra retro, no conservo, desgraciadamente. Uh-huh. Ahora me doy coscorrones contra la pared. Entonces, quizá esta máquina a mí, en un principio, no me haría ningún papel. En un principio. Pero tú, por ejemplo, que sí que tienes cartuchos de NES y de todas. Uh-huh. Entonces, esta te daría un papelazo increíble. Decir que es multiregión, con lo cual podemos meterle juegos. Mejor aún. No hace falta ni adaptadores, claro, ni leches. O sea, sí, la verdad es que esta es una máquina, yo por lo menos leyendo las especificaciones técnicas, es una máquina súper completa. Luego aparte incluso tiene mejora aspectos de los juegos, o sea, a la hora de conectarlo a una televisión grande, tiene salida HDMI y los gráficos los mejora porque los escala, de manera que la definición con el zoom es bastante, bastante, bastante clara, muchísimo más que si conectáramos directamente nuestra Super Nintendo o nuestra Mega Drive a la televisión. Entonces también mejora el sonido mediante la técnica de la interpolación y tiene otros detalles también que son muy curiosos, lo que comentabas antes, Keiko, el tema de la multiregión. Tampoco necesitan los juegos ningún añadido, por ejemplo, los juegos que necesitaban a lo mejor un accesorio añadido para que fueran compatibles por regiones, pues no hace falta. Entonces se pueden comprar incluso juegos de importación, etcétera, y los que los tengan los utilizarán, y los que no, pues pueden adquirirlos. Uh-huh. Y luego el tema también de la máquina, que está bastante bien pensada. No sé si la interfaz también, por ejemplo, si la podéis ver por la web, la interfaz es muy cómoda, te permite grabar también en cualquier punto de la partida, que eso está súper bien, porque tú puedes estar jugando y no hace falta, si el juego no permitía en su... Claro. Originalmente permitía grabar en cualquier sitio, con la Retron 5 lo puedes hacer. Y luego un salvavidas. Pues ya ves, para ciertos juegos, yo no sé, pero hay ciertos juegos, sí, por ejemplo, sí, como el R-Type, Super Nintendo me está viniendo a la cabeza ahora, que ese juego, vamos, te daba tres partidas para pasarte el juego y si no te lo pasabas, te fastidiabas. Entonces, tener eso puede ser un salvavidas para ir trocito a trocito pasándotelo. Sí, imagínate pero bueno, el ahorro, por ejemplo, con títulos por tiempo también. Títulos como, por ejemplo, Mega Man, etcétera, que iban, claro, con passwords y tal. Oye, tú grabas tu partida y si te sale una partida perfecta antes del final, lo grabas y la puedes repetir las veces que quieras. Y oye, ahí lo tienes y... Que vamos, no tendría por qué tener esto la consola y lo tiene. O sea, que es un añadido. Un gran añadido. Sí. Hombre, más cositas que podíamos comentar es el tema del precio también. Que la verdad bastante es que es bastante asequible. Esto me no encanta. Sé, son alrededor de unos... Bueno, o sea, son $100, supongo que al cambio serían unos 100 euros, porque pero, siempre sabemos pero cómo sabes funciona. Que el cambio nunca es... Sí, que nunca es el correcto, claro. Pero ¿qué os parece el precio? A mí me parece bastante razonable, sí, está, por cinco está sistemas. Bien. Si lo compramos en importación y sabemos buscar, realmente el dólar creo que nos saldría, pues no sé si alrededor de unos 80 euros, 85, pero claro, si lo... 80 céntimos de euro, quiero decir. No, al cambio. Ah, vale, al cambio 80, sí, de verdad, exacto. Perdona, me he confundido yo. Si son $100, pues eso, a lo mejor unos 80-85, pero, claro. Sí, gastos de envío, a lo mejor, supongo, y toda, claro, esta historia, pues. Hay que encontrar un buen vendedor extranjero, claro, porque si lo compramos en España van a inflar el precio, evidentemente, y se va a quedar en los 100 euros seguro, sí, o un poquito más. Yo creo que sería mejor comprarlo a través de las cadenas grandes por internet, tipo Amazon, etcétera, claro, que será donde encontraremos los precios más razonables. Claro, exactamente. Sería de hecho, juego, como tú decías antes, lo de los juegos de importación, de aprovecharlos y demás, es que encima ahora es un momento muy grande para comprar en estas grandes superficies de internet, por decirlo así. Uh-huh. Los juegos japoneses, sobre todo de Super Nintendo, etcétera, uh-huh, están a un precio que realmente da risa comparado con hace unos años, porque te puedes conseguir, no sé, juegos de Super Nintendo por 8 o 10 euros. Joyas, auténticas joyas de Fatal Fury, de los videojuegos. Street Fighter. No sé, pasa que claro, de determinados géneros vienen en japonés y tal. Uh-huh. Si te compras un juego de rol, ahí ya tienes que buscarte tú la vida para entenderlo. Pero si son juegos de lucha, juegos de plataforma, que no te hace falta un tema de textual ni de historia, adelante, porque están unos precios que verdaderamente... Claro, están súper asequibles. Es la oportunidad para los coleccionistas también, para todos aquellos que gusten de jugar los juegos en sus versiones originales, con sus cartuchos originales, pues nada, es una oportunidad. Yo pienso que es una oportunidad muy buena. Uh-huh. Luego, aparte, también cabría a lo mejor destacar que esta compañía, Hyperkin, no es nueva en esto. Es una compañía que ha habido una Retron 4, Retron 3, ha habido otras versiones que eran compatibles con menos sistemas, y esta es su última versión, o sea que no es una compañía. Aparte, esta compañía, que con sede en California, que bueno, está ubicada en el monte, la localidad se llama así, uh-huh, en Estados Unidos, pues esta empresa se dedica a hacer periféricos homologados para todas las máquinas, para todas las máquinas del mercado de los grandes fabricantes. Tiene licencia con Nintendo, con Sony, con Xbox, con Microsoft, con Xbox. Es decir, que no es una empresa cualquiera, que no vais a comprar una máquina que a lo mejor os puede generar desconfianza, o sabéis este tipo de aparatos que a lo mejor salen muchísimas maquinitas que puede supuestamente que soportar. Ya tiene un cierto prestigio. Sí, que es una empresa sólida. Es una empresa sólida. Uh-huh. Entonces, pues por lo menos por lo que hemos podido averiguar por la web, etcétera, es un producto bastante confiable. De hecho, va a tener su stand en el E3. Esta compañía tiene su propio stand y presentarán ahí también la Retron 5. La van a presentar ahí. Ya te contesto a lo que preguntabas antes de nuestro favorito. Mi favorito para el E3 es la Retron. Más que un juego, es una consola. Oye, es una visión súper súper interesante. Sí. Porque claro, lo normal es, pensamos siempre en los juegos, pero la verdad, cierto, es que la máquina es súper chula. O sea, lo menos, y el diseño también. Bueno, otra cosa súper chula también que me parece muy muy interesante es que, aparte de que trae un mando, que incorpora un mando propio, efectivamente, que es un poco feo. Ya se lo guarda hombre, a ver, lleva los 6 botones frontales, 2 botones arriba y luego tiene 4 lucecitas abajo, ¿vale? Que indica porque puedes enchufar hasta 4 mandos. No hace falta. Otra cosa añadida es que, por ejemplo, los juegos que necesitaban en Super Nintendo, el multitap, no hace falta el multitap, porque la consola ya puede ejecutar los juegos para 4 jugadores sin necesidad de un añadido. Y encima, otra ventaja más. Tiene, el asunto este de los mandos tiene que puedes colocarle los que vienen con la consola, pero uh-huh, también en una parte de la consola viene una apertura en la que vienen clavijas para los mandos originales de cada consola. Exacto, que eso me parece genial. Está en el, justamente, precisamente en el lado derecho, tiene 3 entradas, uno para mando de Super Nintendo, otro para la Mega Drive o Sega Genesis, y luego otro para la NES o Famicom. Otro detallazo. Tengo que deciros que en el pasado Retro Madrid, que estuve allí con los amigos Rafa Valencia y Juan Vela. Un saludo desde aquí. Yo tuve en mis manos la Retron 3, por ejemplo. Estuvimos. ¿Y qué sentiste? Pues, ¿qué sentí? Pues que es... políticamente... Bueno, le ha dado como una cosilla. Sí. Le dio como un orgasmo. Se la ha pensado. Lo que iba a decir. Me ha salido a ser un gallico como de... No, es que iba a decir... De gustico. Es que iba a decir algo ilegal, pero... Iba a decir una barbarie. Las ganas era cogerla y salir corriendo para Elche. Pero bueno. Estaba muy lejos. La cogimos... La analizamos un poquito, preguntamos a los amigos de Emere, que eran los que tenían allí el puesto de venta. Ajá. Están. Y una consola con casi todas las ventajas de esta Retron 5, lo que pasa que tenía algunos defectos como una pequeña lista de juegos que no es capaz de reproducir, sobre todo de Super Nintendo. Luego, curiosidad, los mandos que poseía la Retron 3 son los míticos mandos de Mega Drive de 6 botones, pero grises o rojos. Entonces, bueno, da que pensar que Hyperkin pudiera ser la fabricante de los mandos de 6 botones de Mega Drive en su época. Nunca se sabe, ¿no? Es posible. Nunca se sabe si luego a lo mejor trabajaban y luego al final se han acabado independizando. Claro. Eso la verdad es que no... Entonces, con las miras vistas, no, con la vista puesta en esta consola que iba a salir, pues nos controlamos un poquito y no la compramos. Pero realmente, ahora, es el ejemplo, la Retron 3 se puede conseguir a un precio de alrededor de entre 33 y 63 euros. Se puede conseguir. Que está súper bien también. Que, oye, si tienes una tele de tubo... Es genial, lo que pasa que si la pones en una tele de hoy en día, claro, tiene el tema de que no tiene el HD. Claro. Y yo estoy oyendo esta melodía que está sonando y me pone más enfermo que cualquier juego de nueva generación que vaya a salir, porque esa magia de volver a poner la consola en la televisión y poner esos juegos clásicos y que se vean bien. Cuidadito. No, aparte que se ve muy bien. De hecho, mejora hasta la calidad del color y todo. Uh-huh. La intensidad de los colores se ven súper bien. O sea, hay imágenes. Si visitáis la página web de Hyperkin, la página oficial, podréis ver que ponen comparativas entre la resolución ampliada, uh-huh, con un 300% con Hyperkin y luego con la máquina, con la Retron 5, y luego con la imagen ampliada de Super Nintendo. Entonces, la de Super Nintendo se ve muy poco nítida, con los colores más tenues y tal. Y luego, en el caso de la máquina Retron 5, se ve una calidad estupenda, la verdad. Y el sonido también se aprecia muy, pero muy bien, muy, muy nítido. Incluso aprecian matices que quizá los chips de sonido de las máquinas originales pues no sacaban todo el partido que a lo mejor esta máquina puede sacar de los cartuchos. De hecho, ahora con esta música, ya te lo digo, Villa, gallina de piel. No, ya lo veo. Gallina ya. De piel. Sí, sí, sí. Eso es nuevo para mí. Qué grande. Y el Johan dejó perlas, entonces. Sí, sí, sí. A este tema que decías, efectivamente, hay juegos que en su tiempo llegaron aquí y las consolas no podían reproducir el sonido que realmente, por ejemplo, original, que Mega Drive, sin ir más lejos, descubrimos en el programa Rejugando del señor Valencia que la música de Steve for Rage podría sonar de una manera mucho mejor en Mega Drive si uno poseía una Mega Drive 1 más que una Mega Drive 2. Entonces, si esta consola también Retron mejora este aspecto, vamos a poder escuchar las bandas sonoras tal cual las crearon. Exactamente. Para los exactamente. Que con esos pequeños matices, los que somos así más dedicados al pequeño detalle, pues lo vamos a disfrutar muchísimo más. Aquí sí que le tengo que decir yo un mensajito al señor Guy Bernat, que de pequeño no grabábamos las músicas de los juegos y tal, y las oíamos como el culo, y ahora con este tipo de avances ya vamos a oírlo todo con una nitidez. Vais a disfrutar. Que, sí. Sí, sí, sí. La lagrimica. Le va a salir a la grimilla cuando estén escuchándolo. Bueno, cositas interesantes también de esta compañía de Hyperkin es, bueno, esto yo lo considero más como un poco anecdótico, pero también son los fabricantes de la llamada Supaboy, que es, bueno, una máquina que en realidad era como un mando de Super Nintendo. O sea, la idea era una Super Nintendo portátil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues crearon como un mando de Super Nintendo toda la vida un poquito más grande, con una ranura para cartucho. Entonces, con ranura para cartucho y con pantalla propia. Entonces se podía jugar en la misma máquina, llevártela a cualquier sitio con tu cartucho insertado. Y luego también tiene su salida de televisión para poder ver el contenido de la televisión, para poder ver los juegos de la televisión. Y curiosamente también tiene debajo, que eso a mí me parecía muy fuerte, la posibilidad de conectar dos mandos de Super Nintendo en la parte frontal. O sea, imaginaos los cuatro botones en la cruceta, y debajo de los cuatro botones, debajo de la cruceta, en cada lado, una ranura de entrada de un mando de Super Nintendo. Entonces eso, la verdad es que un poco baratoso, está, ¿no? Están las fotografías en internet y se pueden ver vídeos ilustrativos. Es bastante curioso, la verdad es que es bastante interesante. Luego, bueno, ya que estamos con el tema de consolas alternativas, ¿no? Digamos, el otro tipo de consolas. Algo así, me está viniendo ahora a la mente, lo de la consola en el mismo mando. ¿Hizo Tech Toys para Master System, puede ser? No lo recuerdo, sí, mira, yo. Sé que me suena, pero no la recuerdo. No sé si te referías al mercado que hay en Brasil. Sí. Que no paran de relanzar, sí, por eso digo, versiones y versiones de Mega Drive y Master System. Me suena una Master System. Ahora mismo no recuerdo exactamente, sí, bueno, el nombre. Y con funciones de juegos de Wii, cosas así, raras. Sí, pero que fue en el mismo mando, con ranura también para cartuchos, sí, y demás. Bueno, hay una especie de Mega Drive portátil con apertura para micro SD. Pero al final nunca termina de ser lo mismo. No, claro. Es un poquito. Y encima es que el resultado a veces es incluso peor que el original. Entonces, para eso, claro, mejor no tocar nada. Bueno, más consolas interesantes que a lo mejor, ya para hacer la competencia un poco a la Retron 5, ya que esto no sería, digamos, para jugar los cartuchos clásicos, pero bueno, sabéis todos que va a aparecer dentro de poco Ouya, la consola basada en sistema Android. Que prácticamente tienen la misma arquitectura de los teléfonos móviles tipo un Galaxy S3 o un S4, con prestaciones un poco pensadas más bien para el tema de los videojuegos. Es una consola en la que todo el mundo puede editar sus juegos de manera libre. Luego también, pues aparte de todos los juegos, muchos de nosotros, más que pensar en los juegos que pueda ofrecer la plataforma Android, pensamos en los emuladores automáticamente. Entonces la consola Ouya saldrá, bueno, ha sido financiada mediante Kickstarter, consiguió el dinero de la financiación muy rápido, y ya los que aportaron dinero ya cuentan con esa máquina, ya tienen esa máquina para poder jugarla y probarla. Entonces nosotros, más que nada, me parece muy interesante en competencia con la Retron 5, puesto que aunque no es utilizar los cartuchos originales, pero el nivel de emulación es muy alto. De hecho, cualquier teléfono de hace un año y pico, si habéis probado MAME, por ejemplo, en esos teléfonos funcionan a la perfección. Sí. Funcionan a la perfección y reproducen juegos hasta Neo Geo sin ningún tipo de problema. Entonces, claro, muchos cuando vieron el anuncio de Ouya veían una plataforma barata, 99 euros, que la conecto a la tele, que además la salida es en alta definición y puedo tener todos los emuladores en la plataforma. Visto, y el precio es bastante competitivo. Visto desde ese punto de vista, claro, hay que... Luego otra cosa es que cada uno se meta en el tema de emuladores. Pero claro. Sí, o sea... Está claro que no es el objetivo, pero es una función que tiene, con lo cual... Yo te digo, por la gente que podía hablarlo, porque la gente con la que lo he comentado, lo que primero que piensan es, juegos de Android, no me hables, lo que quiero saber es los emuladores. Sí. Puedo reproducirlos todos, puedo tener todas las máquinas... Ah, o sea, te pillas, por ejemplo, claro. Aplicaciones como Happy Buy, que te puedo decir por experiencia propia que en el móvil va como un tiro. Claro. Entonces, está clarísimo que eso a nivel consola encima, pues no te quiero ni contar. Claro, son propuestas muy interesantes que perfectamente pueden competir, aunque en otro, quizá por los más nostálgicos quieran el cartucho original, pero bueno, también es una opción, sí, pues sí. El tema de la emulación, para no jugarla, porque al fin y al cabo lo que queremos es jugar, a lo mejor, tener todos esos juegos, pero tampoco estar jugándolos delante de un PC, ¿no? También poder jugarlos en la televisión tranquilamente, etcétera. Pues después del gran temacito que hoy nos presenta Villa, vamos a seguir por ese tema que está comentando Rafeta, porque Retron también tiene una semi-opción para el tema de emulación, que luego desvelaremos. Así que Villa, preséntanos el tema de hoy. Dejemos que suene y luego hablamos de él. Joder, venga. Como siempre. Que así le dejamos a la gente que piense a ver cuál es y cuál no. Venga. ¿Te parece? Me parece. Venga. Touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything, anyone, anything. Pues dígamelo, señor Villa, que lo está deseando. Pues este tema se llama Bullets, es de un grupo que se llama Archive, uh-huh. Y es el tema que utiliza el teaser trailer de Cyberpunk 2077. Otra de las perlitas que está usted esperando, ¿no? Sí, sí, y lo he propuesto a cuento para ver si este 3 tenemos noticias de este juego, que a mí, la verdad, quitando capuchas y gorras, aunque no lo creáis, me tiene muy muy intrigado. Muy bien, pues nada, ahora hablaremos pues un poquito de él también. Comentaremos un poquillo. Nada, vamos a proseguir con esa consola que a más de uno le hará llorar este verano. Desvelanos, Keiko, ese secreto que comentabas. No, bueno, de la emulación, que me he quedado con las ganas, claro, de saberlo. En verdad es una triquiñuela, ¿no? Una triquiñuela que fácilmente te puede costar otros 100 euros más. ¡Jobar! Básicamente porque si tú, por ejemplo, comentabas lo del tema de la emulación en la consola de Ouya, En Retron 5 podemos hacer lo siguiente: podemos comprar uno de estos cartuchos que existen tanto para NES, Super Nintendo o Mega Drive. Cada uno tiene un nombre, creo que el de Mega Drive es Everdrive o algo así. Son cartuchos genéricos que llevan, están preparados con una ranura que le metes la micro SD, una tarjeta de memoria. Entonces le metes todas las ROMs y el cartucho ya está preparado para reproducir el juego dentro de una consola, con lo cual es emulación dentro de una consola clásica. Con lo cual, ahí también, por un pasa que, claro, ese cartucho en particular sí que ronda también los $100 y, claro, no todo el mundo va a pagar $100 por un... No, y más si tiene los cartuchos originales, eso sería más que nada para la gente que lo compra de cero, y quizá, ¿no? Y aparte que sería, sí. Eso sería algo así parecido a la R4 de DS, ¿no? Algo así, lo que pasa ¿algo que... Algo parecido. Claro, el problema de pero esto para es que cambian la tarjeta micro SD o SD por el cartucho. Claro, es un, por ejemplo, imagínate un cartucho de Mega Drive, claro, que en la parte de arriba hay una ranura, le metes la micro y el cartucho ya lleva el software preparado para reproducir toda la ROM de Mega Drive. Uh-huh. El problema de esto es que si quieres tener... Claro, en cierto modo es conversible porque te está dando la oportunidad de tener todo el catálogo de esa consola, pero claro. Tendrías que comprarte ese cartucho para Super Nintendo, para Mega Drive y tendrías para NES. Tendrías que hacer ahí una inversión importante. Son 300 euros ya, o sea, $300. Entonces, quizá si eres muy fan de un sistema, pues igual te merece la pena, pero claro, emular esto sale un poquito caro. Pero bueno, ahí está la opción. Bueno, es una opción perfectamente válida. La verdad es que plantea una posibilidad interesante también para aquellos, lo que comentábamos antes, los que no tengan los cartuchos. Si tienen que comprarse cada uno cada cartucho original, pues casi les sale mejor. Claro, tú piensas que por $100 no, es imposible. Tienes diríamos un catálogo entero de una consola. Claro, entonces, claro. El asunto es ese. Porque luego la micro SD ya le metes tú la memoria, claro, que haga falta y. Y lo vas cambiando de cartuchito, o sea que no hay problema. Bueno, más cositas de esta consola ya para ir un poco finiquitando. Bueno, mira, por ejemplo, más que nada el tema del precio, lo hemos comentado ya, que sería sobre los $100. Y bueno, si queréis hacemos un repaso muy rápido de todas las prestaciones, sí, que tiene, muy muy muy simplificado, sí, para aquellos que nos han llegado un poquito más tarde. Bueno, la consola tiene 5 sistemas: Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo de 8 bits, la GBA. Game Boy y también la... una. Ayudadme. Que Master System. La Master System, eso es. Vale, todos estos... Como no, siempre la gran olvidada. No, hombre, pero hombre, no ha sido adrede. Sí. Todos le tenemos cariño en nuestra infancia, pero... Entonces, puedes reproducir todos los cartuchos, ¿vale? Tiene las cinco ranuras para los 5 cartuchos. Puedes utilizar tus mandos originales. No hace falta... soporta todos los cartuchos con las modificaciones, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Los que llevaban el chip FX, por ejemplo. No hace falta multitap. Para utilizar hasta 4 mandos, lleva su propio mando incluido y es una máquina que, por lo que parece ser, pues va a responder a las necesidades retro de todos los usuarios. Y tiene formato, si no me equivoco, panorámico y 4 tercios, ¿no? Eso es también, eso se nos olvidaba, se nos pasaba un dato muy importante, que es eso, eso que comentas, es que se la imagen la puede emitir tanto en 4 tercios como en 16 novenos para aquellos que lo quieran reproducir en una televisión clásica, digamos, una televisión de tubo. O quieran reproducir una televisión pues panorámica con, bueno, las tecnologías actuales, ¿no? Con salida HDMI, etcétera, que mejora el sonido y mejora el audio de los juegos también. Eso también es importante decirlo. Y nada, que estará disponible, supuestamente está previsto para el mes de julio. Junio, y en el julio, E3, ¿no? se va a poder ver o saber noticias sobre ella. Los que puedan ir para la Feria Angelina, felicidades, sí que lo podrán ver in situ. Nosotros, los que somos de carne y hueso, tenemos que vivir aquí, ¿no? No les hemos otra. Solicitado el pase de prensa, pero nadie nos lo ha dado, ¿no? No sé. ¿Mal hecho? ¿Otra mal vez hecho será? Somos demasiado humildes todavía. Sí, ¿verdad? Bueno, yo decir que esta será mi regalo de Navidad, seguro, esta consola, porque mi autorregalo de Navidad, lo tengo clarísimo. Vas ahorrando cada mesecito unos 10 euros, 20. Poco a poco, hasta aquí a Navidades 100 euritos se pueden ahorrar fácil. Por eso te digo, lo que yo digo, un eurito al día y tienes 3 consolas de estas al llegar a Navidad. Pues sí, pues hay que sacarlos de algún sitio. Así que bueno, yo no sé las expectativas que tendréis vosotros con esta consola, si pensáis adquirirla o si veis que es una... Yo sí me la compraría, sí. Yo me parece una máquina muy buena. A ver, lo que pasa es que claro, sale también en Navidades, que sale la PlayStation 4 y sale la Xbox One. Yo la Xbox One personalmente, pues no sé, todavía tengo muchas dudas, es quizá la que menos valoro, por eso mismo. La que menos tengo en mente para comprarme, mi última preferencia, pero la PlayStation 4 pues sale al mismo tiempo prácticamente, entonces pues claro, bueno, al mismo tiempo me refiero, perdón, no sale al mismo tiempo, sino que sí, en Navidades es cuando a lo mejor puedes comprártela y claro, te vas a decidir por un sistema u otro. Vale, te vas a acabar diciendo por un sistema u otro. Entonces, evidentemente, al final la actualidad también tira bastante. Hay que comprarse la Retron, que las nuevas generaciones, el primer año, las luces amarillas están a la luz del día. Eso también es cierto, sí, que sí. También nos genera un poco de inquietud. Ya está, que no vea la palabra Slim por algún lado. Claro, bueno, la versión es mejorada. Una cosa que sí que nos planteamos muchas veces al comprar una consola nueva es que van a salir versiones nuevas enseguida. Entonces dices tú, sí, ostras, ¿me la compro de salida o me espero que dentro de un año va a sacar una mejor? Entonces ya un poco te lo planteas. Con la Retron 5, por suerte, mucho mejor es ya lo que hay. No, sí, no se puede... Le pueden poner alguna ranura más para Nintendo 64. Eso te iba a decir. A ver si la Retron 7 y la Retron... madera. No sé, la que venga después, pues se animan a meter cartuchos de Nintendo 64. Que sería, la verdad, bastante chulo. Aparte que fue la última consola con cartucho, pues... No recuerdo mal, fue la última con cartucho, sí, no... Sí, sí. Entonces, sería lo suyo, que yo creo que lo han hecho a propósito. Esto es un anticipo. Claro, vamos, yo pienso que seguro... Sí, seguro. Además, tendrá la licencia de Nintendo, pero seguro. Lo que pasa es que han sacado pasito a pasito, como el que... Claro, quieren vender más, evidentemente. Claro, entonces el año que viene tienen ya sistema pensado que... pueda permitir los cartuchos de Nintendo 64. Y claro, Nintendo 64, ¿qué significa? La oportunidad para muchos, como por ejemplo para el servidor Ocarina of Time. Si es que Ocarina of Time. Bueno, lo tenéis en Nintendo en 3DS. Una versión buenísima en Nintendo 3DS. Sí. Pero hay que tener la 3DS. Claro. Claro. Una puñeta también. Es verdad, es cierto. Es cierto, pero hay una versión buenísima que además está mejorada de la respecto a la versión original. Lo bueno de la Retron 5, sin duda, es que nos va a permitir guardar todas las que teníamos viejas, guardarlas y conservarlas ya bien pulcras y no reventarlas. No tocarlas, más, tenerlas para exposición. Y ya centrarnos y quemar esta. Y yo creo que al precio que tiene, si se te rompe con el paso de los años, te compras otra que será más barato y tal. Yo creo que es uno de los grandes inventos que yo creo que hacía falta, porque está clarísimo que todo tiene que avanzar y tiene que ir para adelante, pero al final también nos gusta lo retro y oye, ¿por qué no hacerlo de una manera legal? Claro. Con la Retron 5. Que incluso relanzaría el mercado retro, ¿puede ser? Claro, claro que lo... Eso ya te digo yo que lo relanzaría. O sea si no, retro no hubiera llegado al 5. Eso está más claro. Está claro. Así que nada, yo creo que hemos dicho casi prácticamente, os hemos explicado detalladamente todo lo que suscita esta máquina. No, no es tan compleja como la de nueva generación, por lo tanto, con esto yo creo que sobra más o menos. Pero es interesante el contraste, un punto y aparte, porque, bueno, todo no va a ser lo nuevo, también hay que echar un vistazo, la vista atrás a veces. Hay que aprender de lo viejo para saber por qué lo nuevo, claro, es como es. Así que, bueno, yo sé que también estáis deseando hablar de un temita que hemos dejado antes aparcado. Seguimos un poquito con el inminente E3. Así que vamos a hacer un pequeño pre-E3 en los minutos que nos quedan en este programa. Sí, muy rapidito. Pues nada, dejamos un poquito de música y ahora entramos. Pues sí, estamos aquí de vuelta y nada, yo ahora aquí ya voy a dejar que se ensanchen a mis compañeros, que yo sé que tienen muchas ganas de comentar sus favoritos y muchas más cosas en este pre-E3, según Gamebench FM. Sí, bueno, pues por ejemplo, hombre, a ver, primero vamos a comentar un poquito sobre la Feria Angelina, que será la semana que viene. Ya a partir del día 10 habrá conferencias pre-E3, el Nintendo Direct será el día 10. Hoy es la conferencia económica, lo volvemos a recordar, a las 6 de la tarde. Habrán también, bueno, en esos eventos podremos ver las conferencias de Electronic Arts, de Konami se podrán ya ver juegos. Luego también Nintendo presentará sus anuncios previos. Y bueno, hay una serie de juegos que son los que levantan más expectativas entre todos los gamers de todos los aficionados, que son quizá los que son... pues los llamados a ser las estrellas del E3. Entonces nosotros hemos hecho, o cada uno tenemos, nuestros favoritos. Entonces, bueno, ¿quién empieza? ¿Quién presenta sus... Si me dejáis, porque yo soy muy breve. ¿Cuáles son los que creéis que van a ser los bombazos y que van a dejar a todo el mundo boquiabierto? Cedámosle el turno a Big Boss. de Big Boss. Y efectivamente, porque voy a hablar de eso. No, no. Le hemos quitado la sorpresa, lo has leído, lo has leído la mente. ¿Cómo lo conozco? Como si lo hubiera parido. Bueno. No, ultra, mal asunto. Si Villa pare, mal asunto. Se acaba el mundo. Bueno, de momento ya nos hacemos famosos. Para empezar. Seguro. No, yo más que por creer cuál va a ser el favorito mío, quiero que lo sea por el hecho de que os comentaba antes. Estoy un poco desencantado con la política que lleva Kojima con la saga Metal Gear, de que siempre dice que se acaba y tal, y siempre la estira un poquito más. Quiero que este Metal Gear Solid 5 tenga toda la calidad de los anteriores, pero que realmente aporte algo. Porque realmente muchos anuncios, mucho bombo, pero ya con Metal Gear Solid 4 fue un gran colofón, pero ya se empezaba a ver una jugabilidad que ya no iba. No tenía mucha novedad. O sea, sí que se metía ya en el tema de los controles de típicos shooter con los analógicos. Sí, ya y luego también el tema del movimiento, desplazándose por el suelo o girarse sobre sí mismo para poder apuntar. Ese tema estaba bastante bien llevado. Pues sí que es verdad que ya parece que, salvo la conclusión argumental, parece que ya no se esperaba mucho más. Entonces, si sacas un Metal Gear, por favor, que tenga algún aliciente tanto argumental como... Ah, seguro. Yo confío en Kojima, ¿eh? Yo he leído por ahí en internet. Yo confío en Kojima, que tiene pulso para eso. Después de jugar, de rejugarme otra vez el Metal Gear Solid 3, y el 4 lo volví a jugar entero hace no mucho tiempo, la verdad es que tiene buena mano. Hay que reconocer que lo que dices es cierto, tiene algunas mecánicas que quizá deberían revisarse para hacer un poquito más actual el juego, ¿no? Porque quizá el tema este de agacharse pulsando y en varias posiciones es un poco arcaico. Pero te hace pensar también, cuando juegas te hace pensar de otra manera. No te permite jugar como un shooter normal. Eso también es un poco, yo creo que característico de la saga de Kojima. Ahora que has dicho eso, si me lo permites, te voy a lanzar una pregunta a ti y a todo el mundo que se queja de cuando un juego llega a cierta jugabilidad que ya no avanza. ¿Qué preferéis? ¿Que cambien la jugabilidad y la caguen? ¿O que sigan con esa misma jugabilidad? No, y sé cambien dónde, otras cosas. Sé por dónde vas. Yo no quiero que revolucionen la jugabilidad a otra cosa distinta. Claro. Quiero que sobre esa base se aporte. Arreglen los fallitos que tengan. Claro, arreglen los fallos, pero que se aporte algo que verdaderamente cuando tú recuerdes un juego digas, pues yo me acuerdo que en este podías hacer esto, pero en el siguiente se incluyó tal cosa. Como por ejemplo, ¿qué pasó? El Metal Gear Solid 2 es un muy buen juego. Pero con respecto al 1, para mí la única novedad que incluye es que Snake da volteretas y que puedes coger a los soldados, los puedes recoger del suelo y meterlos en taquillas. Como novedad jugable para mí solo es esa, y la visión en primera persona que se mantuvo hasta el día de hoy. El 3 me ofrece una jugabilidad un poco más currada. Sí, el 3 de hecho, las versiones también, por ejemplo, si la versión de 3D, si tenéis ocasión de probarla alguna vez, también mejora esos aspectos, ¿eh? Respecto al 3 original, puedes utilizar una vista en primera persona y parece bastante a un shooter. En primera persona en ocasiones, y mejora el tema del control. Pero son pequeños pasos que yo creo que Kojima a lo mejor no se atreven a dar del todo para no romper el encanto de claro. Metal Gear, ¿no? Que te obliga a jugarlo, su jugabilidad tan especial, te obliga a jugarlo de cierta manera. Te evita que te plantees a lo mejor la posibilidad de ir a saco disparando y tal, porque el juego no es así, el juego no plantea eso. Claro, también es verdad que yo echo de menos más fluidez en las acciones, por ejemplo. Y luego ya te digo, porque yo por lo mío muy cortito con Metal Gear. Una cosa que me está viendo el señor David Bernat, que seguro que está pensando y que vosotros también pensaréis. Yo, y lo digo desde aquí claramente, yo también soy partidario. Mira que me gustan los vídeos del Metal Gear, me gustan. Pero no tan largos, quizás. Claro, ¿no? Yo después de jugar a Metal Gear Rising, te digo que para mí esos vídeos tienen la duración exacta y justa. Que no es ni muy corto ni muy largo. Te explican cosas, te meten en situación y te entran ganas de seguir la parte que te toca. Eso jugar. Sí que es verdad que Kojima tiene esa especial inclinación por quiere ser un director de cine. Quiere ser un poco director de cine y a veces eso supone que las interescenas son demasiado largas. Que esté tranquilo porque está en fase de preproducción la película de Metal Gear Solid. Claro, es que eso para mí, eso tienes toda la razón porque rompe un poco el ritmo del juego. Rompe un poco el ritmo. Eso me pasa a mí con los juegos de Rockstar, no sé si les pasará mucho a nuestros oyentes a vosotros, que cuando meten muchísimas escenas de vídeo dice, me planteo, yo quiero jugar a eso. O sea, yo quiero... ese tema me parece súper interesante porque hay veces que dices, pero si lo podría estar jugando, ¿por qué me lo estás enseñando? Claro, ¿por qué lo estoy viendo? Bueno, si esa secuencia la podría jugar. Claro, hay secuencias dentro de la saga que son memorables. Pero yo también comprendo, y sobre todo después de la última del Metal Gear Solid 4, que hay secuencias que que son excesivamente largas. Son un poquito rayeros. Y encima son diálogos, con lo cual te puedes quedar un poco sobado. Que el que quiera diálogos, que se meta en el códec aposta, que se puede hacer y escuchar todos los diálogos que hay. El día que te pilla tranquilo, te lo escuchas todo. Claro, porque en el Rising, de hecho, tienes un trofeo si haces eso. Pero lo haces si te da la gana, no tienes por qué tragarte conversaciones. Sí, que dé un poco más libertad al que jugador. Antes sí, sentido. Antes eran. Entonces, eso, aderezado con una buena jugabilidad, que no sea por sacar otro título más de Metal Gear Solid, porque es que entonces me tengo que tragar las palabras cuando hablo de Assassin's Creed, que siempre estoy diciendo que por qué uno cada año, que por qué tal, por la historia. Bueno, lo bueno de Kojima es que lo dosifica muchísimo, claro. La verdad es que no salen muchos Metal Gear, uno cada 4 o 5 años. Sí, sí, no, eso por lo menos da que pensar, ¿no? Claro. Yo quiero una buena historia, pero que no me vendas un juego por la historia, ni por la jugabilidad tampoco. Que sea un producto que vaya todo redondo en todos los aspectos. Uh-huh. Y que, oye, si tienes que tardar 3 años, tárdalos. Pero que cuando salga, realmente estés jugando una cosa memorable. Yo ese sentimiento sí que lo he tenido esa sensación sí que lo he tenido con todos los juegos de Kojima. Cada vez que he jugado un Metal Gear, para mí ha sido un juego memorable, ¿eh? Yo no tengo que decir que eso. Claro, por ejemplo, el 3 para mí lo fue, y el 4 también. El 1, el 2, el Sons of Liberty, todos, cada uno de ellos para mí ha sido memorable. Y por eso, quizá esa distancia entre juego y juego es perfecta, o sea, o es ideal para que no te dé tiempo a tenerlo demasiado fresco. No, porque lo que decías, los juegos que salen demasiado seguidos y tal, pues a lo mejor pierdes esa frescura, ¿no? Ese toque de novedad. Entonces recuperas esa jugabilidad. Yo lo que siempre le digo a Villa cuando hablamos, yo creo que la saga Assassin's Creed, si hubiera salido 1, 2 y 3, con el lapso de tiempo que ha pasado, mucho mejor. Hubieran sido juegos bastante mejores. No, aparte de mejores, les hubieran calado más. Sí, pero que es respetable porque... Puede o no. Porque bueno, es una opción. Claro, una opción, tiene claro. Su público y está claro que cuando se vende es por algo. Yo no estoy diciendo que sean malos juegos, claro. En absoluto. Eso va a empezar. Pero me gustaría más eso, sobre todo con por lo menos con Metal Gear, me gustaría que no sea uno más, porque cuando salió las primeras noticias e ilustraciones del 4, para mí, vamos, era una emoción ver internet y ver cualquier cosa nueva. Y en cambio, con este Metal Gear estoy pasando bastante del tema. Porque, yo estoy emocionado, ¿eh? Porque al final tu favorito se va a convertir en mi favorito. Pues yo sé, yo quiero que me sorprendan, por ejemplo, esta tarde, cuando aparezca el juego, quiero que me sorprendan. Y ya os dejo y habláis lo que queráis. Mi otra opción es que presenten de una vez el juego de Rambo. Ya está. ¡Qué obsesión! Con Sylvester Stallone. Madre mía, digitalizado. A partir de aquí me callo. Bueno, Villa. Shut up. Bueno, Villa, ¿cuál sería el tuyo entonces? Que antes pues, nos has soltado sí. Como una. Nos has sugerido algo. Como ya he dicho antes, quitando capuchas por Assassin's Creed 4. Black Flag. Y las gorras por Watch Dogs. Espero y quiero. Ver algo de Steampunk 2077. Ese tiene pintaza. Porque el teaser trailer ese con... A ver si me sale la palabra. ¿Bullet Time? No, porque tenía la ambientación esta... Cyberpunk, es una ambientación Cyberpunk futurista. Y tal. No sé, me mola. Luego también la chica esa que sale arrodillada con los ganchos que le salen del brazo. Uh-huh. Eso tiene que ser brutal. No, a ver, no sé, el juego la tiene, verdad es que... Tiene algo que me despierta el interés y claro, quiero ver algo, viene. Quiero ver algo mucho de... Aparte de dónde vienes, los creadores son los de CDK Projekt, son los mismos de los creadores de The Witcher, de las tres partes de The Witcher, que van a presentar dos bombazos este de tres, el The Witcher 3, y van a presentar también el Cyberpunk 2077, que va a ser la primera vez supuestamente que va a aparecer esperemos, vamos, yo también toco madera para que lo presenten. Todo este grupo polaco pues lleva ya una trayectoria bastante buena y claro, pues es normal que estemos todos ahí. Queremos que lo presenten ya porque seguro que va a ser bueno. Y otro más en el juego de rol homónimo que bueno, el original era un juego de rol típico estos de mesa y lo han adaptado al videojuego. A ver qué tal, a ver qué tal. Y otro más. Y aquí Keko creo que estará de mi parte igual que tú. Mirror's Edge 2. Hombre. También quiero ver algo de mi querida Faith. Yo, mira, pelito largo, por ahí favor. Ese compartimos favorito porque personalmente, de hecho, estoy rejugando ahora mismo el Mirror's Edge. Y me parece un juego adelantado a su tiempo. O sea, es para mí una revolución en el tema de la vista subjetiva. Y lo reivindico desde aquí. Es un juego que quien no lo haya podido probar, que le dé una oportunidad, porque es un plataformas en primera persona espectacular y con una ambientación única. A mí me parece el personaje de Faith está muy bien creado. Luego, además, doblado al castellano. La sensación de hacer parkour sobre los edificios y colgarte de los andamios, etcétera, es absolutamente genial. Luego sientes también que están en la, soplándote la nuca continuamente, sí, vamos, la policía. Encima, esa sensación, sí, sí, de persecución y estar atrapado. Oye, los jadeos, sí, de la corredora. Es tremendo. Me parece un juego muy bueno. La única pega, que es un poquito corto. Sí, que quizá sí, un poquito corto, pero bueno, la experiencia se puede ampliar descargando un complemento. Mirror's Edge 2, si sale, saldrá 5 años después. Con lo cual, las expectativas son altas. Sí, demasiado. Yo creo que ahí el hype está muy por las nubes. Porque los autores son, DICE. El mismo de Battlefield. Los suecos. Entonces, todos esperamos que sea un juegazo porque técnicamente se utiliza, bueno, no sé si, supongo que utiliza el Frostbite 3. Si utiliza además el Frostbite 3, pues bueno, la sí, verdad, sí. Pues, ya el otro, aún hoy, sorprende con los efectos de luces. Son gráficos muy sencillos, pero muy, uh-huh, muy eficaces. Pues este tiene que ser la, bueno, tiene que ser la bomba, o sea, sí, sí, sí. Yo lo único que le pediría es que lo hicieran un poquito más largo, para que no te dejara un poco con esas ganas de sí, más. Es que te deja con ganas de más. Bueno, pero es que eso quiere decir que es un gran juego. Sí, está claro. Para si volver, te deja con ganas de más, claro. Oye, ok, si es corto, por lo menos que le añadan algún modo, en plan misiones virtuales. Sí, pero bueno, siempre a mí personalmente prefiero que lo añadan en la historia. No, pero luego lo que es un complemento, que el tema de contrarreloj en el primero está, y además es gratuito el descargable, que eso está muy bien, es un detalle por parte de los creadores. Entonces, es muy interesante y es muy divertido, pero la aventura principal es muy buena. Lo único que lo deberían hacer un poquito más abierto, quizá, uh-huh, para que tuviera más posibilidades. Porque lo único que era un poquito dirigido, entre comillas, es un juego que da para más. Sí, da sí, para tú más. Podías elegir la ruta, ¿no? Pero que... Pero había poquitas. Se podría contemplar, claro, imaginarse un pequeño sandbox que te dirá... No oye, tanto, pues, pero quizá un poco más abierto. Te digo una cosa, tú imagínate recorrerte... Yo lo veo. Tienes que ir a un punto, suponete una cosa, vas corriendo por la ciudad y oye, yo... No lo veo tan mal. No, la idea es buena y se podría aplicar. Lo que pasa es que... Al estilo, a lo mejor, Arkham City, fíjate lo que digo, sin ser una cosa demasiado grande como una ciudad entera. Yo lo veo. Ojalá, eso para nuevos sistemas sí que sería posible. Claro, ya que tanta potencia, pues por lo menos que la aprovechen para... No, además, lo que pasa es que la gracia que tiene también Mirror's Edge 1 es el diseño de los decorados. Es muy intencional para progresión, para que progrese el jugador. Está muy, muy intencional. Bueno, ¿y algún juego más que queráis añadir? ¿Alguno favorito más? Pues... Te has quedado tú. Bueno, yo es que Mirror's Edge 2... Tu epidemia. Compartimos, pero bueno, es que ese ya no es para el E3, ese está ya aquí. No, pero... Hasta que no pase el E3 no sale a la venta, ¿no? Puede ser. No, antes... bueno, sale... Bueno, es que justo acaba el E3 y tenemos el juego en las tiendas. Él quiere que sea el GOTY, más que lo de... Sí, sí, sí. No, a ver, yo es que tengo debilidad por Naughty Dog, como la mayoría. Yo pienso que la mayoría de jugadores pues tienen... La verdad es que no... No es porque me guste a mí particularmente, es un super ventas. Last of Us va a ser la bomba y ya, bueno, ya está confirmado por la mayoría de medios. Si todos, incluso para los que son así muy, muy escépticos, yo me pregunto, ¿no se puede comprar a todos los medios? No, es imposible. Y otro que, a todos es imposible. Otro que también algo tiene que haber de bueno en el juego, ¿no? Lo comentaremos en profundidad un poquito más adelante, hombre, una vez puesto a la venta, y lo hayamos catado para poder compartir nuestras impresiones con vosotros. Otro que me acuerdo ahora que podría haber sido otro favorito, pero que ya está a la venta, si no le queda un par de días, Remember Me. Ha sido un poquito, para mí las puntuaciones han sido un poco decepcionantes, pero lo han valorado por debajo de lo que yo me esperaba del juego. Ya, pero yo personalmente las puntuaciones me fío lo justo y necesario, sí, pero he visto un vídeo de 15 minutos y me he quedado con ganas de mucho más. No, a mí visualmente me sorprende mucho y me gusta mucho el planteamiento. Lo que pasa es que lo que se ha comentado acerca de la jugabilidad es que tiene algunas cositas que deberían mejorarse. Carencias. Pero bueno, la verdad es que visualmente y sonoramente la banda sonora dicen que es excelente, también, ¿eh? O sea, que es muy, muy buena. Señores, yo siento interrumpirles, pero yo sé que nos gusta mucho hablar. Aquí podríamos estar toda la tarde. Estoy mirando a mi alrededor a ver si veo algo para tirarte y callarte, pero es que no veo nada, ¿eh? Pero creo que nos tenemos que ir. Así que, señor Villa, póngame usted la sintonía, porque si no, nos echan de aquí. Pues sí, se nos acaba el tiempo una vez más. Cuando pensamos que el programa está casi terminado y redondo, siempre nos sale otro tema, sí, y nos ponemos a hablar y no nos callamos ni bajo el agua. Pero bueno, para eso, la semana que viene tiene remedio, porque la semana que viene, como no, cada 15 días tenemos doble ración de Game Melts. Así que ya sabéis, lunes 8 y media, jueves 4 y media, como siempre. Señor Villa, hasta la semana que viene. más y mejor como siempre. Muy a bien. Ver si ya me quito encima el catarro que llevo arrastrando, sí, que ya te, tela. Ya te vale. Y señor Rafael Rufus. Pues nada, pues nos veremos la semana que viene. Si puede ser, igual también me uniré a vosotros el lunes. Y nada, estaremos aquí la semana que viene metiendo caña. Y ya con el E3 al lado, sí, estaremos sí, sí, pegados sí. a las pantallas, a los textos. Aquí tenemos que ponernos, estar al día de todo para poder transmitir toda esa información a vosotros. Traer smartphones, tablets, portátiles, todo. Todo, todo. Todo. Vamos a estar enchufadísimos. Todas las pijadas. Pues nada, esperemos que sea así y que vosotros nos escuchéis. Ya sabéis, Radio Bells 107.5, iBus, a descargar como locos esta semana, a oírnos. Y nada, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Game over.